pasó la noche llorando, llorándole al Dios del cielo, porque me han rodeado muchos, ay, pero muchos, muchos enemigos. Pasó la noche clamando, clamando misericordia al Dios Todopoderoso, para que libre mi alma del lazo. No me tengan lástima, no me digan pobre, porque al Dios que le sirvo, ay, me dará victoria. No me tengan lástima, no me digan pobre, porque al Dios que le sirvo, ay, me dará victoria. Me dará victoria.